Miradas de resistencia y esperanza. Miradas de resistencia y esperanza. La Comisión de la Verdad de Oaxaca te invita a participar en el concurso de fotografía sobre imágenes que ilustren el movimiento social en Oaxaca durante el 2006 y 2007. Las barricadas, señores, están de moda en Oaxaca. Consulta las bases en www.comisiondelaverdadoaxaca.org.mx. Estamos de regreso, estás escuchando Pájaros en el Alambre en esta Ocupa Radial de la Cuarta Mayordomía de Performance Sonoro, y lo que estuvimos retransmitiendo esta mañana alrededor de la reflexión sobre los sucesos del 2006 y en el tono de pedir justicia por las injusticias vividas durante ese momento. Venimos regresando de la comisión, una comisión con mucho sentimiento, con dolores muy profundos que se compartieron alrededor de vivir esta, de recordar estas memorias de vida que a muchas personas las marcaron, y que, como ustedes pudieron escuchar, el sentimiento que demuestran puede hacer rodar hasta las lágrimas de los ojos. En esta tarde seguimos reflexionando sobre este suceso, y nos encontramos esta tarde con el señor Alejandro Hernández García. Él es presidente del sector FOVISTE del fraccionamiento El Rosario y coordinador de la Organización de Movimientos del Movimiento de Habitantes Unidos del Rosario. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme este espacio. Pues muchas gracias a usted por aceptar compartir sus experiencias y sobre todo sus reflexiones a 9 años del movimiento social que golpeó tanto a la ciudad de Oaxaca. Híjole, pues yo creo que muchos no salimos todavía de la consternación que significa el revivir aquellos días aciagos. Hoy escuchamos como un hecho inédito lo que podría yo clasificar como el testimonio de la ignominia, el testimonio de la dignidad pisoteada, de la prepotencia, de la cerrazón, de la mediocridad de un gobierno, como no tengo recuerdo de algún otro, como el que se dio precisamente en esa época, en el que asesinos, ladrones, encabezados por Ulises Ruiz Ortiz, se enseñorearon en esas prácticas deleznables de atentar contra el propio pueblo que se dicen representar. Yo creo que esto nos debe mover a la reflexión, porque ellos le apuestan a esto, al tiempo, le apuestan a que con los años se vaya olvidando. Y para mí el 2006, como lo manifestaron los compañeros que vivieron en carne propia o que salieron más lastimados al perder un familiar, pues definitivamente no debe olvidarse, pues, porque si nosotros nos dejamos vencer por el tiempo, pues esta injusticia histórica jamás verá un resultado de satisfacer precisamente esos anhelos de justicia, ¿no? Por eso es que pues estoy aquí agradecido con ustedes para poder hacer estas reflexiones. Y precisamente este escenario de reclamar justicia implica no solamente a las organizaciones sociales de derechos humanos, a representantes importantes que pueden ayudar a conformar una comisión de la verdad de Oaxaca, sino implica también la participación ciudadana, la organización de las colonias, de los barrios. Y en este sentido, Mi pregunta iría hacia cómo nos organizamos a partir de estos escenarios y podemos conformar grupos de colonias que nos permiten de alguna forma organizarnos. Claro. Yo creo que antes de entrar de lleno en esto, yo creo que valdría la pena precisar que el movimiento del 2006 precisamente por eso agarró fuerza. El gobierno estaba empecinado en mantener la idea, en vender la idea de que era un movimiento netamente gremial. Y si bien es cierto que tuvo... digamos la gota que derramó el vaso en la represión que se dio hace 9 años, pues no fue más que el punto final de una serie de deseos de justicia, de reclamos, de exigencias de un pueblo que estaba cansado de esa mediocridad del gobernante en turno. Cuando el pueblo asume su papel histórico de incorporarse al movimiento, cuando empieza a coberturar a los maestros, cuando empiezan a surgir, más allá de las organizaciones sociales, de todos mis respetos, pero cuando empieza a participar el ciudadano sin organización, el vecino de enfrente, el tendero de la esquina, cuando empieza a sumarse a este movimiento, es cuando el gobierno empieza realmente a temblar, y ante el miedo, pues precisamente viene la represión. A mayor temor, mayor brutalidad en la represión. Entonces, cuando llega el punto en que el pueblo estaba participando, realmente era formidable ver la respuesta del mismo. Escuchábamos, por ejemplo, en Radio Universidad, ¿sí? Recordemos que empezó esa campaña también por los medios, ¿sí? con las radios comerciales al servicio del gobierno, a tratar de desvirtuar todo eso. Entonces los espacios fueron contados y uno de ellos fue Radio Universidad, ¿no? Y cuando en Radio Universidad los compañeros decían, se necesitan, no sé, 10 cobijas, al rato hablaban y decían, ya no manden más cobijas porque ya tenemos 100 cobijas, compañeros, ¿sí? Necesitamos una cazuela de comida para un grupo de comuneros que viene de tal parte. A los pocos minutos, ya no, compañeros, tenemos más de 5 o 6 cazuelas. Ese es el poder del pueblo. Realmente era maravilloso ver la respuesta, ¿no? Y por eso, bueno, ahora nosotros tenemos que empezar a hacer una reflexión partiendo de ese momento. ¿Usted recuerda del 2006 qué es lo que más recuerda de esta participación? Híjole, los recuerdos se agolpan en este momento después de haber escuchado a todos ellos, ¿no? Digamos, en el caso personal, yo te diré, nosotros empezamos a participar primero como defensores de derechos humanos. Un compañero de una organización que teníamos en ese tiempo me habla en la madrugada y me dice, ¿sabes qué? Están entrando los policías al Zócalo y pues están golpeando a los maestros, los están realmente masacrando, ¿no? Entonces, ante esa situación fuimos a tratar de tomar nota, cuando menos, de cualquier atentado a la integridad, a los derechos humanos de los compañeros que estaban ahí. Y bueno, con lo primero que nos encontramos fue con la prepotencia, ¿no? Había unos policías vestidos de civil. Nosotros llegamos por la calle de Hidalgo, pudimos llegar a lo que era la esquina de Hidalgo y Valdivieso, prácticamente a la entrada del Zócalo, pero de ahí ya no dejaban entrar, y con palabras altisonantes estaban casi golpeando y desfílale, ya no, aquí no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces a las pocas horas pues ahí estuvimos cuando el magisterio retomó la plaza, ¿no? Y se hizo de pues más allá de donde estaba el plantón, se extendió. Desde entonces empezamos a participar, pues únicamente dándole seguimiento a algunos casos que se estaban presentando, como pues el asunto de Ramiro Aragón, el compañero Wamper, que le decimos, y que desde aquí le mando un saludo, ojalá y nos esté escuchando, ¿sí? El compañero, por aquel tiempo, el compañero Germán también fue detenido, y junto con él, pues dos amigos del fraccionamiento, el compañero Leo, el compañero Eliel, y le estábamos dando seguimiento. Empezamos a tramitar amparos para la doctora Berta Muñoz, la famosa doctora Escopeta, incluso para su hijo, que ahora sé que está dedicado al champiñón, ¿no? También por ahí tramitamos un amparo. En fin, estábamos dándole seguimiento a lo nuestro, ¿no? Pero la dinámica que se estaba generando, pues poco a poco nos fue atrayendo y nos fue envolviendo. Yo te decía hace un momento, la Radio Universidad se convirtió en la única voz del pueblo, y ellos estaban empecinados en callar esa radio, hasta que lo lograron. Llegaron un buen día, ametrallaron la antena y dijeron, se acabó el problema. Y aquí era así como una especie de jugada de ajedrez, ¿no? Bueno, ellos toman eso, entonces vamos a agarrar la radio del gobierno del estado. Entonces el movimiento se hace de la radio del gobierno, y pues ustedes recuerdan bien que en un movimiento de mujeres, mientras apenas nos estábamos tratando de poner de acuerdo cómo entrarle para tomar la televisión, ellas ya estaban transmitiendo, ¿no? La verdad, mis respetos para las mujeres, ¿no? Entonces, en ese momento el movimiento se hace tanto de la radio como de la televisión. Cuando finalmente echan abajo la antena del cerro y dejan sin voz también esa radio, el movimiento se expande a las radios comerciales. Y se toman, pues, no sé, más allá de una decena de radios comerciales. Y era, vamos, era de locura. Tú sintonizabas una estación y escuchabas a compañeros arengando al movimiento. Le cambiabas y, pues, escuchabas también a otros compañeros haciendo lo mismo, ¿no? Digo, para los que no coincidían con la manera de ver las cosas con nosotros, pues, debió haber sido la locura, porque querían algo diferente y no lo encontraban. Después, a través de esas presiones y acuerdos, ellos deciden entregar las radios, con excepción de dos. Una que fue radio, no me acuerdo ahorita de la otra radiodifusora que tiene su antena ya por Brenamiel, y Radio La Ley, que en ese tiempo tenía su antena aquí en lo que es la bodega Aurrera, que está aquí funcionando en el fraccionamiento, ¿no? Entonces, cuando se toma la decisión de mantener esas radios, pues entonces también se llega al acuerdo de estar cuidando las antenas de esas radios. Y entonces ahí, pues, nosotros tuvimos que ya intervenir, entrar de lleno, para poder a lo mejor mediar un poco en la polarización que se estaba dando entre la gente que decía, bueno, es que ahí es una bola de revoltosos, etcétera, aquellos que, bueno, seguían a pie juntillas lo que les decían los noticieros de 24 horas o algunos por el estilo, ¿no? Que era una horda de revoltosos, etcétera, ¿no? Conflictivos. Entonces, aquí en el fraccionamiento, como somos ya más de 11,000 habitantes, pues evidentemente hay de todas las formas de pensar, ¿no? Tratamos de buscar una solución para que no hubiera una confrontación aquí al interior. Entonces tratamos de poner barricadas móviles con autobuses que en la noche se ponían y en la mañana se abría un poco la circulación, porque pues tú recordarás, las barricadas no fue más que un instrumento de defensa ante las caravanas de la muerte que denunciaron precisamente en la mañana, o sea, para evitar que los convoyes de la muerte llegaran con toda facilidad a donde estaban los compañeros plantados. Pues se fue instrumentando ese mecanismo. Entonces nosotros implementamos esas barricadas con autobuses del pasaje urbano. Y bueno, los choferes en su gran mayoría colaboraron, porque decían, bueno, pues está bien, yo pongo mi camión, si me dan chance de irme en la mañana a trabajar, adelante. O sea, nosotros sabemos que tú vives de esto, compañero, no, el problema no es contra ti, el problema es contra un sistema que nos está golpeando, ¿no? Entonces, a raíz de eso, nosotros tratamos de mantener un equilibrio. A pesar de ello, hubo voces que pues nos denunciaban en aquella radio Patito, que también instrumentó Ulises Ruiz, Radio Ciudadana, que se llamaba, y nos denunciaban y pedían que vinieran por nosotros, por nuestra cabeza, ¿no? Entonces, fueron momentos muy, muy duros, muy pesados. Pues muchos de nosotros realmente estábamos así, pero aquí se dio una, ¿cómo te diré? Un proceso formidable. En un principio estábamos muy atemorizados, o sea, sí estábamos indignados, pero atemorizados cuando nos decían que iba a venir la Marina, el Ejército, que ya venía la Policía Federal, que iban a entrar por acá, y entonces en las noches realmente estábamos así. ¿Cuándo se dio ese cambio? No lo sé, pero hubo un momento en que dijimos, a la fregada el miedo. Vamos, no tenemos por qué estar prisioneros del miedo. Lo que ha de pasar, pasará. Y entonces nos reuníamos y pues incluso pues llevábamos guitarras y todo lo que se pudiera para poder mantenernos en durante la noche en una situación de vigilancia, ¿no? Y hacerle frente al cansancio. Y durante esa época en que nos tocó ya estar prácticamente como parte del movimiento, porque entonces se constituyó la Asamblea Popular del Fraccionamiento El Rosario, pues ya nos convertimos en muchas cosas en ese momento. Nos convertimos en una especie de ministerio público. Venían vecinos, no nada más del fraccionamiento, sino de las colonias aledañas, a quejarse. Por ejemplo, oiga, fíjese que mi marido me golpeó, me corrió, y entonces nosotros íbamos y hacíamos justicia expedita, ¿no? Digo, a lo mejor me estoy metiendo en una bronca porque van a decir que es usurpación de funciones, pero realmente funcionaba así. Agarrábamos los famosos malandrines, que el amigo Peter los bautizó de una manera ya que se les quedó de manera permanente, y los entregábamos allá en lo que era el pomo, ¿no? Allá en el centro. Entonces fueron cosas, muchas cosas que se vivieron. Hubo una ocasión en que por las radios radios de banda civil nos informaron que venía una camioneta de una comunidad y que venía al fraccionamiento El Rosario. Llegó como a las 3:30 de la mañana, es una comunidad de por aquí de la Sierra Mije, y lo que nos traía eran dos costales de tostadas y un costal de naranjas. Y la verdad, nosotros nos quedamos así porque dijimos, ¿cómo es posible que arriesguen tanto por traernos esto, ¿no? Que a lo mejor económicamente se pudiera conseguir de una manera más fácil aquí, pero no era el valor económico, era lo que significaba, era ese acto de solidaridad genuina, ese acto de hermandad, de decir, estamos con ustedes, ¿no? Entonces fueron momentos realmente emotivos que se vivieron, momentos muy tristes cuando nos enterábamos por la radio, saben que acaba de fallecer el compañero fulano, el compañero sutano, ¿no? Momentos muy duros cuando tuvimos que acudir a los sepelios. Entonces todo eso que se vivió, y que como ahorita se escuchó, todavía, vamos, no ha tenido la impartición de justicia que esto requiere, pues nos genera todos esos sentimientos, ¿no? Pero realmente sí, yo lo veo así. El 2006 fue una lección para todos. El 2006 es un parteaguas. Siempre habrá ese antes y después del 2006. Y creo que muchos de nosotros aprendimos bastante en ese año. Claro, sí, sí. Como dice este dicho, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Se puede ver y se puede sentir en estos procesos de movimientos sociales la capacidad de solidarizarse de los pueblos cercanos, de los pueblos que se hermanan. Eso genera trazos muy fuertes a largo plazo. Son 9 años que ya podemos contar esta historia un poco más, más francamente. Y en 9 años, con una serie de circunstancias políticas a nivel nacional y estatal, ¿qué podríamos replantearnos en este momento? Bueno, el panorama realmente es desolador ahorita que dices a nivel nacional y estatal, ¿no? A nivel nacional, pues está la caterva de traidores y vendepatrias encabezados por Enrique Peña Nieto, donde sin el menor rubor está vendiendo la riqueza nacional que van a necesitar nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vienen. Nosotros como quiera, bueno, la vamos a librar, pero los que vienen se van a enfrentar a condiciones de necesidades más apremiantes, en condiciones más agresivas para ellos, ¿no? Porque todas estas políticas, la reforma laboral que ahora pues prácticamente cancela las conquistas del movimiento de 1910, pues se han ido pues al bote de la basura, de un plumazo, ¿no? Las leyes de la seguridad social que pues son tan necesarias para una sociedad, para proteger a sus grupos vulnerables como son los niños, los ancianos, pues hoy cada día están siendo pues más y más relegadas, ¿no? Ya las pensiones ya no basta con que trabajes 30 años, ahora necesitas envejecer hasta el extremo, hasta que ya no puedas, hasta que estés a punto de pedir limosna para que te den un mendrugo, para que te den una limosna de pensión raquítica para poder sobrevivir. En el aspecto pues de educación, pues ya se ha comentado tanto, ¿no? Esa reforma, esa mal llamada reforma educativa, pues fue hecha con dedicatoria especial para la sección 22, que es el último reducto, así lo veo yo, de organización, ¿no? Gremial. La consigna es ir desapareciendo todo eso para poner las condiciones a modo de las grandes transnacionales, para que cuando entren pues no tengan ningún problema en esa explotación irracional que ejercen los empresarios sobre los trabajadores, sobre los que no tienen otra cosa que ofrecer que su fuerza de trabajo. Entonces, el panorama nacional es realmente desolador. A nivel estatal, bueno, ahí estuvieron los reclamos hechos a Gabino, de que no ha habido una muestra real de que se quiera ir tras los asesinos, tras los culpables del 2006, porque todos sabemos quiénes fueron, ¿no? Hay fotografías, hay documentos, hay testimonios, hay todo como para que se pueda proceder. Sin embargo, bueno, pues sabemos que no era tan fácil en un gobierno de coalición, porque había que también integrar el gabinete con pues todas y cada una de las partes que formaron esa coalición y que traen muchas de esas partes intereses encontrados. Entonces no la tenía pues nada fácil, ¿no? Y al final de cuentas se vio, estamos a un año de que concluya y realmente el desempeño pues no fue el que se esperaba. Sin embargo, no debemos perder de vista que aún con todo esto es preferible a que se hubiera dado la continuidad con un esbirro del que se fue, ¿no? O sea, no podríamos poner una comparación, ¿no? Entonces necesitamos recuperar muchas cosas, entre ellas la memoria. El pueblo de Oaxaca a veces pareciera que olvida los hechos como el del 2006. En las últimas elecciones me sorprendió ver cómo de los 11 distritos electorales 7 recupera el PRI, como si no hubiera pasado nada. O sea, ya se nos olvidó que fue un gobierno priista el que vino a masacrar y a lacerar al pueblo, ¿no? Entonces, necesitamos recuperar la memoria, necesitamos no perder nuestra dignidad. No, con esto quiero decir que se esté haciendo propaganda hacia algún partido. Yo no milito en ningún partido. Hasta el día de hoy no he militado en ningún partido, pero yo sí también tengo que ser muy objetivo en eso, ¿no? Y a veces no entiendo a los compañeros de la sección 22 cuando le hacen el caldo gordo al PRI cuando pues promueven ese bloqueo electoral, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. La cuestión es que ahorita a nivel estatal sí necesitamos recuperar, te decía yo, la memoria de lo que nos han hecho. Y retomar para evitar que gente como esa vuelva a llegar. No digo que la que llegue va a ser infinitamente mejor, pero sí llegar a esos niveles, volver a repetirlos, sería lo peor que nos podría pasar, ¿no? Precisamente el arma más fuerte que tenemos para pelear por esta justicia también es la memoria, que la memoria nos obliga a hacer conciencia sobre el presente, sobre lo que estamos viviendo, y como bien dices, Alejandro, esta situación de hacernos conscientes sobre nuestros bienes, sobre las posibilidades de lo que nos corresponde como seres humanos, como habitantes de un terreno, de un espacio, reclamamos justicia y dignidad por nuestras formas de vida también. Así es. Y bueno, pues nosotros estamos haciendo lo propio en ese espacio que es el fraccionamiento del Rosario. El fraccionamiento del Rosario es de alguna manera el reflejo de lo que se da a nivel estatal. A nosotros lo que más nos cuesta es lograr una unidad de criterios, ¿no? Aquí en el fraccionamiento, bueno, hay gente muy valiosa, pero porque está en un grupo contrario, porque está en una ideología contraria, simple y sencillamente se le descalifica a priori, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho un llamado. En el sector Foviste, tradicionalmente desde nuestra llegada al fraccionamiento, nosotros pudimos organizarnos, y a pesar de ser el sector más pequeño, hemos sido el sector más combativo. Desde que llegamos nos enfrentamos a muchas cosas, como la operación de una fábrica de cal que generaba, además de perjuicios, un grave riesgo a la población. Iniciamos un movimiento para cancelar esa calera, lo logramos con mucho trabajo, con presiones, con amenazas, pero al final de cuentas lo logramos, ¿no? Hemos tratado de que el municipio de San Sebastián Tutla pues no se encaje con nosotros en las cuentas de impuesto predial que no debiéramos pagar porque no se refleja en obras y servicios. Pero con todo y eso, bueno, en la necesidad que tienen algunos vecinos de acreditar el impuesto predial, el pago de impuesto predial, porque a veces se los piden como un documento en trámites diversos, bueno, hemos llegado a acuerdos de pagar 130, 150 pesos por el impuesto predial, a contrario de lo que paga, por ejemplo, un habitante de Punta Vizcaya, que supera los 1,000 pesos de impuesto predial. Entonces, en el sector Foviste hemos mantenido esa organización, pero no basta. El fraccionamiento del Rosario está constituido por 4 sectores, que es IVO, Foviste, Infonavit y Punta Vizcaya. Cada uno de ellos ya tiene diversas etapas de construcción. Entonces, aquí tenemos problemas generales y necesitamos enfrentarlos de manera general. Necesitamos buscar soluciones generales. Y por eso es que nosotros impulsamos a principios del año pasado este movimiento de Habitantes Unidos del Rosario, donde estamos haciendo un llamado a todos los vecinos, a todos los que viven en este fraccionamiento, para que nos sumemos, para que sumemos estos esfuerzos. El movimiento Habitantes Unidos del Rosario no es como algunos otros, como algunas organizaciones clásicas que tienen una representación, digamos, piramidal, donde el presidente es el único representante, ¿no? Aquí hemos tratado de tener una representación horizontal, una coordinación central integrada por diversas coordinaciones. Entonces eso nos permite que todo aquel que quiera sumarse a este esfuerzo, pues lo pueda hacer. Ahorita, bueno, tenemos ya ciertos avances. Estamos ahorita en este momento pues emplazando al municipio en dos aspectos principales. Uno, el reconocimiento del fraccionamiento como agencia municipal, porque es un absurdo que, siendo el fraccionamiento más grande del estado, una ciudad en pequeño, pues no tengamos ninguna categoría. No somos ni agencia de policía ni agencia municipal. Entonces, la ley nos establece unos requisitos, como es el tener un mínimo de 10,000 habitantes, lo cumplimos. El que se pueda acreditar, lo cumplimos. El tercer requisito es que lo pide el cabildo, y ahí es donde está atorada la cosa, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, tenemos ese proceso abierto. El otro proceso es que también se nos permita participar en elecciones municipales, porque también resulta un contrasentido que nosotros, como habitantes de este fraccionamiento, podamos ejercer nuestro voto en sus dos vertientes para presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, gobernador, pero para presidente municipal no. Entonces, yo creo que pues esto no debe ya prolongarse por más tiempo. Hay muchas voces, tanto del propio Instituto Electoral como de instancias gubernamentales, en que dicen ya es tiempo de que el fraccionamiento también pueda participar en las elecciones. No andamos buscando un hueso, no andamos buscando un cargo político, sino el ejercicio de un derecho, para que de esa manera, pues también los recursos que le llegan al municipio puedan ser distribuidos de una manera más equitativa, de una manera más justa, porque ahorita, bueno, todo se concentra en la cabecera municipal, y bueno, pues tú date una vuelta allá por el fraccionamiento y vas a ver cómo vas a encontrar calles con baches, fugas de agua potable, luminarias inservibles, la inseguridad creciente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso pues debe frenarse. Y bueno, el 2006 nos fue enseñando esto, que debemos retomar esa organización vecinal, esa organización sin partido, sin una ideología específica, porque no se trata nada más de venir a decir es que somos los de izquierda aquí, ¿no? O somos los ultra revolucionarios o cosas por el estilo. No, simple y sencillamente somos habitantes de un mismo lugar, que tenemos las mismas necesidades y que tenemos que agruparnos para buscar soluciones comunes, ¿no? Entonces, ahorita estamos en esa etapa, y bueno, ya tenemos también una página en el Face, donde, así como Habitantes Unidos del Rosario, nos encuentran y pueden dar seguimiento a lo que estamos haciendo, ¿no? Excelente. Señor Alejandro Hernández, muchísimas gracias. Le agradecemos que haya compartido estas palabras, estos recuerdos del 2006 y estas reflexiones. Y claramente, en sus palabras podemos ver que la organización comunitaria, el organizador del barrio, sigue siendo, en las profundidades de la organización, una causa justa todavía por seguir consiguiendo mejores condiciones de vida. No, pues les agradezco a ustedes, y pues aquí yo concluiría haciendo un llamado a todos los habitantes del fraccionamiento a que se sumen al movimiento Habitantes Unidos del Rosario, y a todos los habitantes del estado de Oaxaca a que no olvidemos esos hechos vergonzosos y deleznables del 2006 y del 2007, y que reafirmemos nuestra conciencia como pueblo para poder hacer frente a los embates del mal gobierno. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Seguimos aquí en la Cuarta Mayordomía de Performance Sonoro. Esto es La Ocupa Radial, y estamos haciendo una reflexión acerca de lo acaecido en aquel 2006, el 14 de junio, donde se desalojó fuertemente a los maestros del Zócalo y se desató una organización popular que intentaba la caída del gobernador Ulises Ruiz Ortiz de Oaxaca. Les mandamos saludos a nuestros radioescuchas a través de internet. Usted puede sintonizarnos en radio.flujos.org, 2.8000/pájarosenelalambre.org, o también puedes sintonizarnos en internet a través de radiotlayuda.wordpress.com. Vamos a hacer un corte y regresamos a esta cabina de Pájaros en el Alambre.